somos. Entonces no le pegue al que votó acá o al que votó allá, porque el que votó a Cristina es igual que el que votó a Macri porque no tenía alternativa. O votaban acá o votaban allá, o votaban para el otro lado, pero todo estaba condicionado a la opción que le ponen. Es decir, cada cual eligió el árbol del cual lo iban a colgar. Así que no se ría de los demás, porque a usted también le toca. Hola, sí, buenas tardes. Este es mi mensaje para el señor Rubén. Soy Karina de Bursaco. ¿Qué es lo que hace esta mujer, esta envergüenza, queriéndose parecer a la compañera Evita, esta sinvergüenza, que no le llega los talones a Evita, haciéndose la Evita, la ladrona esta que se robó todo? Por favor, Evita, Isabelita, Perón, uno solo hubo. ¿Qué? ¿Por qué no la meten presa, querido? A esta sinvergüenza que se quiere hacer la Evita, ¿eh? Presa tiene que ir esa que se robó todo. Presa, no le llega los talones a la querida Evita. Agradecemos a los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Usted tírese nomás con Monsanto y va a ver lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Ahora tienen un ministro, Monsanto. El otro día se lo dijimos. Que Monsanto, un exgerente, será ministro de Asuntos Agrarios. La Universidad Nacional de Rosario termina de clausurar la oficina del docente que reveló el daño que ocasiona Monsanto a la salud de los argentinos. Es decir, le abrió el ojo a los argentinos de lo que realmente ocurre con los transgénicos y con el glifosato, y resulta que en lugar de premiarlo, le cierran la oficina y lo castigan. Esto es la Argentina que vivimos hoy. ¿Se acuerda? El gerente de Monsanto será ministro de Asuntos Agrarios. No te podés tirar con el ministro, muchacho. Te cierran la oficina. Tras su declaración en el tribunal Monsanto, el médico argentino Damián Berceñazzi es víctima de la clausura con cadenas de la oficina donde se archivan 96.800 historias clínicas de vecinos de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, quienes padecen enfermedades que antes de la instalación de Monsanto y Bayer no existían. El mes pasado se realizó en los Países Bajos, en La Haya, el primer tribunal internacional Monsanto, en el cual el médico argentino Damián Berceñazzi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, expuso los resultados de trabajos epidemiológicos realizados en 4 provincias de nuestro país que revelan problemas de salud que no existían antes de la instalación de Monsanto en 1996. La semana pasada fue clausurada con cadenas la oficina donde se archivan 96.800 historias clínicas de vecinos de 27 regiones de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, que se encuentran en el medio del área de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos de Monsanto y Bayer. Durante este fin de semana, Berceñazzi declaró a medios de Rosario que el decano, Ricardo Nid, inició una persecución ideológica y académica contra el equipo de docentes, graduados y alumnos que sostenemos las materias salud socioambiental y práctica final, reconocidos espacios que acompañan a pueblos y a familias víctimas del modelo agropecuario dominante con transgénicos y agroquímicos. El equipo de docentes coordinado por Berceñazzi desarrolla desde hace 6 años campamentos sanitarios que revelan la situación sanitaria del pueblo y ciudades donde cientos de estudiantes se instalan para censar a la población. Estos 27 campamentos son una prueba académica científica sobre las consecuencias del modelo agropecuario. Desde hace algunos meses, el equipo de salud socioambiental y práctico final viene sufriendo presiones por parte del decano Ricardo Nid. La escalada tuvo su pico la semana pasada cuando echó de su cargo de secretario de Extensión Universitaria de la Facultad al profesor adjunto de la práctica final, Gastón Palacios, quien días antes había difundido en medios de comunicación resultados de los campamentos sanitarios y también hizo lo mismo con la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil a la corresponsable de la materia Salud Socioambiental, desde donde se garantiza la inclusión de estos temas en la currícula médica, Giovanna Bonisoli. Esto lo reveló Berceñazzi. Según lo que indicó Página 12 de Rosario, el decano NID habría mantenido reuniones con sectores vinculados al gobierno de Rosario y les habría ofrecido la coordinación de la materia práctica final y con ello de los campamentos sanitarios, por lo que temen que el próximo paso del decano sea echar a más docentes o que no renueve sus designaciones a fin de año, para así desmantelar el Instituto de Salud Socioambiental y los campamentos sanitarios. En un comunicado, el equipo de salud socioambiental y práctica final se expresó de la siguiente manera. Los docentes, graduados y estudiantes, no tenemos dudas sobre el rol de la universidad pública, estar al servicio del pueblo libre de presiones del poder político y o de las corporaciones. Lamentablemente, esta manera de defender la universidad pública, de construir datos epidemiológicos desde y con las comunidades, de difundir los resultados que son propiedad de la gente y de nadie más, ha puesto en crisis muchos intereses empresarios y políticos. Y las presiones han recrudecido en los últimos meses. Somos testigos de autoridades provinciales que se incomodan con nuestro trabajo y sugieren que lo ideal para la facultad es que silenciemos los resultados de los campamentos sanitarios. Lo mismo han hecho representantes de la agroindustria y funcionales han sido actores internos de la política universitaria que se dicen, entre comillas, revolucionarios y actúan con las entidades patronales del agronegocio. Se nos acusa de hacer públicos los resultados de los campamentos. Se nos acusa de viajar, aun cuando lo hacemos en nuestro periodo de licencia ordinaria, con el objetivo de difundir la situación sanitaria de nuestros territorios en otros países. Se nos acusa de ser coherentes con los principios de la reforma universitaria. En una palabra, hacete amigo de Monsanto, no le dé de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque de ande, rascarse, decía el Martín Fierro. Por eso les, fíjense que, como decía recién un oyente, estos temas no se tocan. Todos quieren ser amigos, más ahora que tienen un ministro. Y que lo pusieron ellos, los que gobiernan, no lo puse yo, ni usted, lo pusieron ellos. Bueno, hay otra causa para Cristina. Investigarán si le dio acceso a dólares a Chevron. Ustedes saben que el problema de Chevron, aparte de las cláusulas secretas, también tiene otras cláusulas que son bastante jodidas en perjuicio del pueblo argentino. Nunca hicieron nada a favor del pueblo, todo lo hicieron en contra de nuestro pueblo. Y si hicieron algo a favor fue porque ellos sacaron algún rédito político o económico y entonces hacían algo para el pueblo porque quedaba algo en el camino. Otra causa para la expresidente, ahora en relación al polémico contrato entre YPF y Chevron firmado durante el gobierno de Cristina Fernández. Este lunes, el fiscal federal Jorge Dilelo abrió una investigación para determinar si hubo delito en la firma del convenio en el 2013 para la explotación del yacimiento neuquino Vaca Muerta. La denuncia que da origen a la investigación fue presentada por el abogado Ricardo Moner Sanz y quedó a cargo del juez federal Sergio Torres. Sostiene que el acuerdo concedió libre acceso a dólares estadounidenses en favor de Chevron y que existió una extranjerización en el acuerdo. El fiscal citó en base a la denuncia que existió una triangulación en países extranjeros bajo la manera de empresas offshore que permitirían evadir impuestos y preservar a Chevron de reclamos indemnizatorios. El fiscal pidió que se investigue si el acuerdo YPF-Chevron fue firmado a través de la intervención de dos firmas offshore, pese a que la primera de las empresas comunicó a la Comisión Nacional de Valores que no había intervenido en el convenio. Dilelo pidió que la Auditoría General de la Nación informe si se realizó alguna auditoría en el convenio YPF-Chevron y también información a la Comisión Nacional de Valores. Esto lo indicó la agencia NA. Asimismo, la Fiscalía pidió que el juez requiera a YPF los contratos firmados con Chevron y que se cite a declarar como testigo al apoderado de la primera de las firmas. En mayo pasado, la Cámara Federal porteña ordenó investigar a la expresidenta de la Nación por el decreto que avaló el acuerdo entre las empresas YPF y Chevron, según lo que informó la señal de cable TN. Bueno, siguen los procesamientos, siguen los pedidos y siguen las... Pero preso, salvo algunos poquitos, y hay una nueva. ¿Sabía usted que los dólares se echan a perder? Así dicen. Le dijeron, dieron recomendaciones para que los saquen y los pongan en bols. Que los cuiden porque dice que podrían podrirse. Yo, la verdad, era la primera vez que escucho eso. Pero lo peor de todo, que yo lo que sí escuché, es que se evaporan. Yo le tengo más miedo a la evaporación que a que se pudran. Es un nuevo invento. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Cristina? Tienen muchas propiedades. ¿Dónde están los 620 millones de Santa Cruz? Dijo, se evaporaron. Bueno, estos dólares de López corren el mismo camino, me parece. O se evaporan o se pudren. Cuídenlo, muchachos, que es lo único que se pudo rescatar de todo lo que se afanaron. Bueno, vamos a algo. No se pudo rescatar nada. Esos dólares por ahora siguen perteneciendo a López. Los tiene incautados la justicia. Ah, está incautado nomás. Está en depósito. Si le confirman la, se pudre, ¿qué pasa? Habrá que indemnizarlo. Si le confirman la pena, si queda firme y todo, decidirán qué hacer con esos dólares. Pero por el momento. Yo le pregunto, ¿y si se pudren los dólares, qué pasa? ¿Se acuerda los ¿Habrá que indemnizarlo o darle dólares nuevos? No creo. ¿Se acuerdan los dólares vencidos? Los dólares de la valija de Antonini Wilson, que hasta hace poco estaban por ahí dando vueltas. Todavía nadie sabía qué hacer. Antonini Wilson no los vino a reclamar, no los quiso reclamar. Mire si tendrá guita, que 800 mil dólares no los reclamó. No pasa nada. Bueno, recién hablamos de Cristina, pero creo que oreja, si le gana le va a ganar por una oreja, Cristina a Gabriela, porque Gabriela también tiene lo suyo. No sé, este es un final de cabeza a cabeza y gana por un hocico el que gane. Le cuenta usted a la audiencia. Mega razia y procesamiento en el Banco Fantasma que financió la fundación de Gabriela Michetti. Una parte de la estrategia judicial de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, en el marco de la causa que investiga el robo de dinero en su departamento, podría terminar jugándole en contra. La semana pasada, el diario La Nación informó que la funcionaria entregó ante el juzgado de Ariel Dijo una serie de documentos que incluían memorias de la Fundación Suma y detalles de los aportantes de la misma, sobre todo aquellos que compraron mesa en la última cena recaudatoria de fondos que se realizó el 1 de diciembre del año pasado. En los tribunales federales de Comodoro Py entienden que la intención de semejante movida de datos fue mostrar que la fundación tenía aportes en dinero bastante más importantes que la cantidad sustraída de su departamento en la noche misma del balotaje presidencial. En síntesis, revelar movimientos masivos de fondos que justificaran que lo robado procedía de aportes a Suma. Lo cierto es que en ese frondoso listado de contribuyentes hay una casa de cambio financiera y banco fantasma reconocido por maniobras irregulares con divisas que la semana pasada fue allanada por la justicia en el marco de una megacausa de violaciones a la ley penal cambiaria en Mar del Plata. Se trata de Transacciones Crediticias Sociedad Anónima, una sociedad de la firma Transcambio, que pagó 80 mil pesos por el cubierto en aquella velada e integró la mesa, entre comillas, pasión, que compartió con el Banco Macro, Pharmacity y otras firmas, entre ellas una muy presente en los medios en el último tiempo, la constructora Farallon, presidida por Eduardo El Negro Gutiérrez. Este es el Negro Gutiérrez, es el que es el que le ponía la firma a López, precisamente el de los bolsos. Claro. El testaferro de López. Pero, por favor, por eso le digo que cabeza a cabeza hay una final de bandera verde y no sé cuál de las dos gana. Acá si gana por un hocico. Bueno, la constructora esta Farallón que presidía Eduardo Gutiérrez, que además de sus vínculos con Suma, saltó a la fama por estar vinculado a la vivienda que el ex secretario de Obras Públicas, José López, utilizó en el Delta. De los 4 millones de pesos que recibió Suma en 2015, casi 3 millones se recolectaron en esa cena. De allí la relevancia de los datos de los aportantes que pesquisan en la justicia federal. En el entorno del hijo del juez Ariel Dijo, que este jueves ordenó levantar el secreto bancario de la fundación, el dato de la subsidiaria de Transcambio es mirado de otra manera, dado que no es el aporte de una empresa común, sino de una firma con escándalos de magnitudes en maniobras con dinero negro. El caso más claro es el del Banco Fantasma, que operaba en un piso secreto en la Casa Central de la Ciudad de Buenos Aires de Transcambio, en plena City porteña. Y por ese banco, que no estaba registrado ante el Banco Central, hay una causa que indaga en los manejos irregulares, cambio de cheques y mesa de dinero en la que operaban grandes firmas, como la supermercadista francesa Carrefour. En diálogo con fuentes judiciales de Mar del Plata, se pudo saber que en la razia a cuevas financieras y bancos que ordenó el juez federal Santiago Inchausti, el mismo magistrado que se ocupó del caso de la supuesta agresión al presidente Mauricio Macri en Belisario Roldán, se intervinieron teléfonos, se trabajó en los movimientos internos de las empresas y recién entonces se desembarcó con las fuerzas de seguridad en un hecho de relevancia no solo por el aporte de Transcambio a la Fundación Michetti, sino también por la utilidad de la información que se encontró. Por caso, operaban allí la cooperativa agropecuaria Coninagro y personajes y empresas vinculadas a la mega causa de narcotráfico y lavado de activos Carbón Blanco, que empezó en Chaco, pero cuyos montos de inversión se depositaron en Mar del Plata. De todas estas cuestiones y detalles que se contarán a continuación, se tomó Inchausti para dictar los procesamientos sin prisión preventiva de Sergio Faresi, Gerardo Alfredo Irigoyen, dos cabezas de la firma que están investigadas por asociación ilícitas. Todos ellos, por consejo de sus abogados, se negaron a declarar ante el magistrado. La decisión de procesarlos incluye la acusación de haber sido ellos los organizadores de asociación ilícita, venta y compra de divisas extranjeras fuera del marco legal en concurso real con el delito de intermediación financiera, parte de lo cual era colocado en cuentas clandestinas o enviado al exterior o utilizado para efectuar descuentos de cheques, concordando las operaciones direccionadas a tal efecto por lo menos desde Transcambio Sociedad Anónima y Transacciones Crediticias Sociedad Anónima, ambas de este medio y pertenecientes al grupo Transcambio. La justicia también trabó embargos a los directores, todos de 10 millones de pesos. Otros materiales importantes que se llevaron en el allanamiento son las fojas con la inscripción de transacciones crediticias, llaves con la inscripción Tesoro Móvil P, baja, un pendrive con la inscripción transacciones crediticias, una serie de correos electrónicos y dinero en efectivo por 26.400 pesos y $1.300. Un aportante diferente. En el marco de la razia a cuevas y financieras, los elementos que la justicia recabó en transacciones crediticias Sociedad Anónima, la aportante de suma, son de relevancia. Una conversación telefónica entre Irigoyen, uno de los procesados, refleja el tipo de negocio. El hombre le solicita a una de sus empleadas dentro del local que ubique sus teléfonos y que desactive todos los sistemas justo en la previa del allanamiento. Hola negra. Ahí tienen que estar, esto es la conversación que está transcripta, ¿no? Dice, hola negra, ahí tienen que estar arriba mis dos teléfonos, el blanco y el otro. ¿En dónde? En mi escritorio. Bueno, porque yo no los tengo encima, buscalos y háganlo desaparecer, el negro y el blanco. Bueno, los dos háganlo desaparecer. ¿Alguna novedad? No, acá estamos en silencio, sin movernos, estamos rompiendo todo. Bueno, pero sí, búsquenme los dos teléfonos míos, por favor, y háganlos desaparecer. Se escucha en la charla. Y a continuación, Irigoyen le pregunta a su empleada si ya había encontrado los teléfonos, a los que le contesta que no, y él retoma la cuestión indagando para saber si había roto el sistema de computación. La mujer le contesta que había anulado todo desde Buenos Aires. En otra escucha, hablan un ejecutivo del banco y un cliente, dice, mirá, mi nombre es Jorge, te llamo de Transcambio de parte de Juan Pablo. Ah, ¿cómo andás, Jorge? Escuchame, vos precisabas hacer una operación mañana, ¿verdad? Sí, mañana a las 12. Bueno, yo tengo que llevar $120.000, ¿verdad? Sí. ¿Qué precio tenés? 13.20. ¿Vos ya lo congelás ahora? Sí. ¿Vos querés que me autoricen? Si vos querés, me autorizaron a que te lo congele ahora. Si sube, ganás. Y si baja, perdés. Esas fueron las dos transcripciones de las conversaciones telefónicas. Bueno, por lo que se ve, tampoco esta chica es... Bueno, por lo menos no anda con gente que sea muy trigo, muy lean. Y fíjate vos que nombró uno de los procesados por el caso López, lo nombró a cargo de las represas, la negociación de las represas con los chinos, este gobierno. Así que algún conocimiento debería tener con respecto a la obra pública, porque claro, él ahí, él estuvo en la época de Kirchner, de Cristina, cumplía funciones. Lo ascendió Macri. No se ría. ¿Quiere que le cuente algo de los fondos buitres, cortito? Sí, cuénteme algo de los fondos buitres, después yo le voy a contar de la hija putés que ahora están preparando. Como de costumbre, siempre le van a echar la culpa a Perón de todo. Pero no se haga problema, métale nomás. Un fondo de Bahamas presentó una demanda contra la Argentina en Nueva York. Los riesgos de darle de comer a los buitres. El fondo bahameño Brindage se presentó ante la justicia de Nueva York y reclamó el pago de 65 millones de dólares por títulos emitidos en 1992 y 1993 por nuestro país. La demanda llega luego de que en abril el gobierno de Mauricio Macri emitiera 12.500 millones de dólares de deuda para abonarle en efectivo a los fondos buitre que litigaron durante años contra el país en el juzgado de Tomás Griesa. En un escritorio presentado por el abogado Anthony Constantini, Brandeis planteó que la Argentina hizo una oferta unilateral de acuerdo para los bonistas que no cobraron e hizo pagos a algunos de ellos, lo que considera una violación de la disposición de tratamiento igualitario porque la Argentina creó una preferencia entre idénticos valores. El fondo sostuvo además ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que la ley que habilitó el pago a los buitres funciona como una nueva ley cerrojo que impide pagar otro monto más que el establecido en la deuda unilateral. Bueno, le cuento que el responsable de todo eso está muerto. Fue Néstor Kirchner, porque el que habilitó los tribunales de New York para tratar estos temas no fue otro que él. Es decir, que él es el responsable de que los buitres hayan ido a litigar a New York. Porque acá el gallego Rebón, que era abogado, litigó acá y lo cagaron. Pero él habilitó que pudieran ir allá, a New York. Y al gallego Rebón, que confió en su justicia, la justicia argentina, le rompieron el ano. Y a los otros eso le que, pagaron. ¿Qué quiere decir? ¿Que le fallaron en contra? Sí, que le o fallaron. No, ¿o no lo dejaron litigar? No, no. Llegó a la corte y la corte le dijo que no. Ah, bueno, por eso. Perdió el juicio, digamos. Perdió todo. Perdió el juicio de 750.000. Vamos a suponer que tendría que tener por lo menos 3, 4 millones de dólares en bonos. Y al valor que tiene el bono, 250 mil dólares habrán dado, más o menos. Que estas son las cosas que la gente no sabe. Porque ellos hablaban de los buitres, pero los que le dieron de comer a los buitres fueron ellos. Y no se extrañe que muchos de ellos sean los buitres. Porque a mí no me va a decir que un presidente puede ser tan pelotudo de no darse cuenta que está poniendo a cuidar la gallina, los pollitos, al zorro. Igual que litigar en el CIADI. ¿Quién eligió para ir a litigar en el CIADI? Todos los entuertos que pudieran surgir con las empresas privatizadas. Decime, ¿ganó el juicio? ¿Algún juicio Argentina? No. Bueno, aparte de ser desprolijos, idiotas e hijos de puta, por eso pasó lo que pasó. Y por eso siempre el argentino es el boludo. No, ¿y quién es el boludo? Usted, yo y todos los habitantes que la tenemos que poner para que ellos vivan bien. Lo que queremos decir es que no se terminó el tema de los buitres, que todavía pueden surgir. Hay más. Pueden surgir este. Todo aquel que no le pagaron está habilitado ahora para ir a buscar a alguno de estos abogados de allá que litigan en New York. Lleva los bonos. Número de cuenta, le dice, yo tengo tantos bonos y quiero que me paguen igual que le pagaron a los buitres. Y tiene razón. Pero ¿quién es la culpa? ¿Quién eligió esos tribunales? ¿Yo? ¿Vos? ¿Quién lo eligió? No, yo no. A mí no me mire. Bueno, el gobierno le pone números a un tema tabú, los desaparecidos del peronismo. Ahora que tenemos que empezar a hablar, ¿quiénes son los desaparecidos del peronismo? Porque yo tenga memoria, había un gobierno democrático donde el Congreso había oposición, donde en el Congreso había diputados, senadores, que muchos de ellos, yo les puedo traer toda la documentación que quieran, cuestionaban el accionar subversivo y que nunca presentaron en el Congreso la desaparición de personas por parte del gobierno de tanto de Perón como de Isabel. A Isabel la quisieron traer desde España por un desaparecido en Tucumán, que creo que desapareció uno o dos días antes, que lo detuvieron en Tucumán, o sí, en Tucumán o Mendoza, uno de los dos lados, de las dos provincias. En Tucumán o Mendoza, que desaparecieron, que lo llevó la policía, lo detuvo y después desapareció. Pero en aquel momento nadie la acusó a la señora de Perón de eso, ni al gobierno. La policía se lo lleva, después no saben cómo desaparece. Pero ya después estaba el proceso militar. Había sido derrocada la señora de Perón. Pero por otro lado, muchas veces ocurrió que desaparecieron guerrilleros porque se enfrentaban en combate con la fuerza de seguridad, en algunas guarniciones militares que intentaban tomar, y quedaban heridos, y se los llevaban heridos, y como no le podían dar asistencia médica, morían. Y entonces lo hacían desaparecer para que no supieran que era parte de la guerrilla o del terrorismo de aquel momento. Es más, hasta llegaron a matar a los que ellos suponían que eran infieles a ellos. Entonces, ¿por qué ahora empiezan a achacar después de 40 años? Ahora resulta que descubren que hay 609 desaparecidos. Y en aquel momento no estaban esos 609. ¿Por qué no lo dijeron en aquel momento? Si eran parte del gobierno también, porque ellos eran diputados, tenían la posibilidad de representar al pueblo que no estaba de acuerdo y decirlo en el Congreso. O me van a decir que eran todos los que eran parte de la oposición. Al contrario, yo creo que le hicieron más daño un agarré, uno que anda dando vuelta por acá y ahora la va de peronista, Julio Bárbaro, y muchos otros, le hicieron mucho más daño al gobierno de Isabel Perón que la propia oposición de radicales y de otros partidos que en aquel momento la acompañaron hasta su caída. O se olvidan cuando Balbín dijo que había que llegar a las elecciones aunque fuera con muletas. Por lo tanto, yo creo que ahora están abriendo nuevamente esto para entretener a la gilada y tratar de achacarle que el gobierno peronista inició con las desapariciones. Yo les quiero recordar a todos ustedes que cuando Perón quiso hacer la reforma del Código Penal, año 73, invitó a su casa a los diputados del propio peronismo que se oponían. En ese momento fueron todos, menos una que era la chica esta, Nilda Garré, que estuvo como ministra del kirchnerismo, que Mera Figueroa le dijo, no vaya porque viejo los va a echar a todos. Se salvó de que le echaran, porque el general Perón los recibió a todos. ¿Y qué quería el general Perón? Hacer la reforma del Código Penal para que el accionar subversivo, como él lo catalogaba, la delincuencia subversiva, tuviera un castigo penal por su accionar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, decía el general. Y todos los subversivos detenidos en la época del general Perón fueron entregados a sus jueces naturales, que después lo condenaran o no es otro problema, pero todos, inclusive Tayana, que puso una bomba y mató dos personas inocentes en un bar aquí céntrico, quiso matar un oficial de Marina que todos los días iba a tomar un café a la tarde, se iba a ese lugar y tomaba un café con leche, un café, y ese día no fue, y él había puesto la bomba como para que muriera este oficial, y fue tan cobarde que al ver que no venía no ir a desarmarla, la dejó. Y una señora que estaba embarazada y el mozo murieron a consecuencia de ello. También le van a achacar al gobierno de Perón y de Isabel eso. Este aquí, que lo descubrieron que había sido Tayana, y fue apresado. Está vivito y coleando. Fue ministro del gobierno de Kirchner. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de que el gobierno de Perón desaparecía, hacía desaparecer? Por eso yo esto lo tenía que decir, porque no quiero que empiecen de nuevo a hablar de algo que son mentiras, porque aparte yo quisiera saber dónde hubo una acusación, en qué lugar, dónde está escrito, fecha, en qué medio están las denuncias de desaparición de personas por parte del gobierno de Isabel Perón. Yo lo quiero saber a eso, para que después hablemos si hubo desaparecidos. Porque así, livianamente, hablar de que desapariciones que son hechas por el gobierno o por miembros de las fuerzas de seguridad, ¿ustedes se imaginan si Isabel Perón hubiera ocasionado un solo desaparecido? Si por dos cheques que nunca se cobraron y unos gramos de jamón la tuvieron 6 años preso, cuando estas que se fueron se robaron toda la Argentina y andan lo más tranquilo por la calle cagándose de risa de todo el pueblo al que empobrecieron en forma escandalosa. Por eso quería traer este tema, porque hasta ahora he visto que no han publicado y no he visto que nadie saliera a plantear esta situación. Es más, esperemos que no continúen con esta boludez, porque le va a pasar lo mismo que le pasó a Ollarvide cuando quiso extraditarla. Porque Ollarvide tuvo la oportunidad de interrogarla sobre todos estos temas. Sin embargo, no tenía con qué, no tenía elemento, a tal punto que después, por presión de Kirchner y señora, lo quería traer a Isabel. Y la Corte de España le dijo, déjese de jodernos y estúpido, que lo que está pidiendo usted lo podía haber hecho en su momento, cuando usted la indagó y no lo hizo. Entonces no venga ahora a que la Corte extradite a alguien que es inocente. Por eso cuando leí esto dije, bueno, volvemos, otra vez sopa. El gobierno le pone números a un tema tabú, los desaparecidos del peronismo. Y como está redactado, ustedes se dan cuenta que quieren mostrar como que el gobierno de Perón y de Isabel habían hecho desaparecer personas. Y yo vuelvo a repetir, así como lo del padre Mujica, que me traigan las pruebas. Yo tengo pruebas de que no fueron en ninguna organización terrorista que no fuera Montoneros, donde ellos en su revista se adjudican la muerte por traidor del padre Mujica, porque ellos lo consideraban un traidor por haberse reunido con López Rega y arreglar que el banco hipotecario, que en ese momento dependía de Bienestar Social y de donde era ministro López Rega, le iba a hacer departamentos para toda la gente de la Villa 31. Por eso lo mataron. Pero después le echaron la culpa al gobierno de Perón, pero no al gobierno en sí, pero sí le echaron la culpa a las 3A. Como esa, hubo unas cuantas. Entonces ahora volvemos, otra vez sopa, a hablar del gobierno cuando en su momento, si hubiese habido desapariciones y que esas desapariciones lo hubiese ocasionado el gobierno de Isabel o de Perón, no fueron denunciadas. Entonces, ¿por qué ahora dicen que sí, que hubo, que desaparecido, ¿sí? Y que el gobierno, ¿y qué gobierno? El gobierno nacional abrió la posibilidad de una nueva polémica respecto al número de desaparecidos al cuantificar los que se produjeron durante el gobierno peronista previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De acuerdo a un informe que fue registrado unificado, Víctimas del Terrorismo de Estado, una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos durante el periodo que comprende desde la asunción de Juan Domingo Perón hasta el día antes del derrocamiento de su viuda y sucesora, María Estela de Perón, hubo 536 víctimas de desaparición forzada, de las cuales no hay datos sobre su deceso. A ellas se le suman otras 126 que sufrieron secuestros, pero que a través de distintas medidas fue comprobado su deceso. En total, los desaparecidos del peronismo, desaparecidos de la democracia, totalizan 662. Ahora, esas 126 personas que dicen que sufrieron secuestro, pero que a través de distintos medios fue comprobado su deceso, no estarían desaparecidas, estarán muertos. Sí, pero aparte de eso digo yo, ¿en dónde están denunciados esos hechos? Por otro lado, que den nombre y apellido, a ver, investigar en la justicia, a ver cómo fue eso. Por otro lado, son 609 de las víctimas de asesinato sin mediar secuestro, cautiverio o reclusión. por parte del Estado durante el gobierno peronista de la década del 70. El informe surge a raíz de un pedido de la ONG Ciudadanos Libres por la calidad institucional, que hizo una presentación en agosto para que la secretaría que dirige Claudio Abruj informe la cantidad de personas que se encuentran en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrada en dicha situación, haya sido luego hallada sin vida, tanto en el periodo constitucional inmediatamente previo al golpe como durante el gobierno de facto. Sobre este último punto, el informe de RUBTE, cuyo facsímil publicó la página web del solicitante, detalla que fueron 5.536 las personas que fueron víctimas de desaparición forzosa, sobre las que no se tienen datos de su deceso. En cambio, las desapariciones con muertes comprobadas abarcan a 812. En tanto, este periodo arrojó un saldo de 952 víctimas de asesinato, facsímil del documento de RUBTE publicado por la ONG Ciudadanos Libres por la calidad institucional en su página web. La Secretaría de Derechos Humanos informó en el documento que intervinieron en el mismo el área de investigación de dicha oficina y el Archivo Nacional de la Memoria. Si bien el informe detalla que el número de desaparecidos durante la última dictadura totaliza 6.348 casos, la Secretaría de Derechos Humanos abre el paraguas por eventuales críticas, como las que recibió el presidente Macri por responder ni idea cuando se le preguntó por la cifra de desapariciones. Al asegurar que... Pero como no eran 30.000. Pero Macri dijo que no tenía ni idea. Macri. Sí, no, Macri, pero no dijeron que eran 30.000. De 30.000, la otra vez eran 8.500 y ahora son 6.000 y pico. Y una parte importante fue del gobierno de Perón. Se da cuenta que hasta se contradicen ellos mismos las cosas que han dicho anteriormente. ¿Pero ellos mismos a quién se refieren? Y me refiero, por ejemplo, a uno de los montoneros que declaró... No, pero esto no lo dicen los montoneros. No, de acuerdo. Los 6.000, 8.000 o... Bueno, 8.500 dijo pero, hasta hace poco era bien, que estaba esto, a cargo. Pero los esto pérfidos. Lo está diciendo el mismo gobierno. Bueno, por eso. Otros. Pero los pérfidos dijo hace poco que los desaparecieron 8.500. Sí. Ahora este dice que son 6.500 y le achaca 1.000 al peronismo. No, esto es... Y la izquierda... Habla de 30.000. ¿Cuántos son los desaparecidos? Porque esto acá habla de desaparecidos, pero... Este es por el informe que presentan con esta denuncia. Al asegurar que la cifra... Bueno, retomemos. Sigamos. Mauricio Macri dijo que ni idea cuando se le preguntaron por la cifra de desapariciones. Al asegurar que la cifra de 30.000 ha sido una bandera portadora del reclamo de justicia de los organismos de derechos humanos y ha contribuido al proceso de reconstrucción y afianzamiento de la democracia en nuestro país. También aclara que al día de la fecha se continúan recepcionando denuncias por casos de desaparición forzada. Por otra parte, la ONG que dirige Juan Lucas Mangiocalda señala que la es un abogado, ¿no? Que la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos se conformó de un informe que se contradice al intentar defender sin sustento técnico alguno la cifra de 30.000 desapariciones. Para la ONG, la contradicción reside en que mientras la Secretaría de Abruj remite un listado que comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas ante esa oficina, por la que no debe entenderse como la totalidad de las víctimas, el mismo informe emitido por el RUBTE sostiene que dicho registro está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y a partir de los relevamientos recientes por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha. Para Ciudadanos Libres, por la calidad institucional, está claro que un sector de la Secretaría de Derechos Humanos pretende hacernos creer que los números tienen poca relevancia porque solo surgen de las denuncias efectuadas en dicha dependencia, sustentando de ese modo la tesis de los 30.000 desaparecidos. Mientras que otro sector dice que esos mismos números corresponden no solo a las denuncias radicadas en la Secretaría, sino que también corresponden a los datos de la CONADEP y a los casos resueltos por Poder Judicial. Muy bien. Concreto, le echa la culpa ahora al gobierno de Perón de desaparecido, cuando fuera un gobierno, en la reputa vida hubo una sola denuncia de desaparición. Pero no importa. Vamos a seguir. Crecen los despidos y suspensiones. De lo que va del año se han perdido más de 177.000 puestos de trabajo. La construcción es una de las actividades que continúa destruyendo puestos, en particular en el interior del país. Lo sigue el comercio, la asociación de hoteles, restaurantes, confitería y cafés. Está sufriendo desde estos últimos años los escollos que genera la economía. Lo mismo le sucede al empresariado teatral y de cines, en menos escala de cesantías, por ahora la mediana empresa y las grandes industrias, pero la gran cantidad de suspensiones genera incertidumbre para esa masa de trabajadores. Las suspensiones han crecido 150% anual. Bueno, y acá hay todo un diagrama de la cantidad de puestos. En octubre del 2016 hay 1.800 trabajadores cesantes. En el año 2015 hubo 1.600. Es decir, y todavía no terminó el año, podemos llegar a mucho más de los 1.800 que denuncian. ICAME en 8 meses denuncia que cerraron 6.500 comercios en todo el país. El Congreso sigue debatiendo el proyecto de ley para bajar al 1.5 las comisiones por compras con tarjetas de crédito y eliminar las que se pagan por las de débito actualmente en el 1.5%. El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, de la CAME, advirtió este viernes que en 8 meses cerraron unos 650.000 comercios. Declaraciones que hizo a Radio 10, que impulsa una fuerte campaña del Parlamento para bajar las comisiones, no Radio 10, sino la CAME, obviamente, ¿no?, que impulsa una fuerte campaña en el Parlamento para bajar comisiones, indicó que las ventas también cayeron. Hay un porcentaje importante de caída en todos los rubros, estamos en el 6% de caída de producción. Mencionó en relación a la norma que tiene media sanción que los beneficios para la gente en comisiones, que mueven 13.000 millones de pesos por año, bajaría a 6.000 millones. Las comisiones son las más caras del mundo. En Chile son la mitad que acá. En Argentina se cobra el 2% de comisión para crédito y 1,5% para débito. Es el gran negocio de los bancos y las tarjetas, concluyó Cornide, que es el titular de la CAME, la cámara que agrupa a la mediana y pequeña empresa. ¿Le parece si escuchamos oyentes, sabe qué nos dicen? Muy bien. ¿Usted escuchó alguna vez Radio Rivadavia, que tenía una audición que se llamaba, o se llama todavía, Laboral Deportiva? Sí. Hoy está cumpliendo 80 y... Oh, saludamos entonces a un muchacho de Laboral Deportiva. De 1933, o sea, 83 años. Está cumpliendo. Yo no había nacido todavía. En forma ininterrumpida, ¿eh? Fue un día como hoy y la conducía, que después llevó su nombre, el señor Campañales. Edmundo Campañal. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Seguimos. ¿Cómo pasan los años? Yo la escuchaba cuando era chico. Y todavía sigue ininterrumpidamente. Adelante, Daniel. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Buenas tardes, soy Andrés de Catalina Sur. ¿Qué tal, Giovannini? Quiero denunciar que acá en el barrio de Catalina Sur, en La Boca, nos quieren sacar todo un centro deportivo y de quincho, pileta de natación y centro de jubilados, y que viene mucha juventud a divertirse, porque sí, le pertenece a la municipalidad. ¿Pero sabe para qué lo quieren usar? Para hacer espacios verdes, van a ser edificios, torres. Entonces, que se dejen de jorobar, están hablando del espacio verde, ¿no? Y ya ocuparon todo Catalina, el Casa Amarilla, que es una barbaridad lo que hicieron. Y así siguen. Entonces, el espacio verde, ¿a dónde queda? En la República. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer. Eso dijo el general José de San Martín. Y nosotros no tenemos que dejar de perecer nuestras ilusiones y nuestra esperanza de luchar por esa acción de clase que tanto pedimos y tanto necesitamos, no solamente nosotros, sino todos los jubilados del país, y a seguir luchando por eso. Así que, muchachos, a concurrir a las marchas y acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos todos los jueves frente a tribunales. Chau, chau, José de Grego. Giovannini, buenas tardes. Victoria de Villa Elina te habla. Este es un mensaje para Tiempo Nacional. Radio Belgrano. Bueno, no sé, te voy a hacer reír hoy. No te hagas tanta mala sangre. Siento que estaba Mussolini, Perón y Hitler en Europa y bueno, le llevaron a pasear a Perón por los campos sembrados de trigo, qué sé yo, en un camino de tierra, qué sé yo. Bueno, resulta que en medio del camino estaba un burro y bueno, y no se levantaba, ¿viste? Bajó Hitler, empezó a cagar la patada y no se levantaba. Bueno, este dice, bueno, baja Perón y le canta la marcha peronista, ¿viste? Tampoco el burro no se levantaba y Mussolini... Buenas tardes, señor Giovannini y demás integrantes de Tiempo Nacional. Les habla Ángel de Becar. El último viernes les envié un mensaje donde le comentaba que después de haberme jubilado, continué trabajando 12 años más con aportes y si tenía derecho a solicitar un reajuste en mi jubilación. También le decía que de ser la respuesta positiva, le solicitaba una dirección o un número telefónico para poder contactarme con usted. Me leyeron el mensaje y usted me respondió que tomara papel y lápiz, que al finalizar la tanda de mensaje me iba a pasar un número telefónico donde podía llamar. Buenas tardes para el compañero Luis Giovannini y todos sus acólitos, para esta décima en homenaje a los caricistas y a su creador, el filósofo Florencio Sánchez. Salud para el caricista, como a todos los diarieros, sacrificados obreros que venden la prensa escrita. Florencio aquí resucita al dramaturgo oriental. Habla Carlitos Castro, un hincha del Grana, de Lanús, el campeón. Muchas gracias por todo, Rubén, te estoy escuchando y me hiciste emocionar, ¿no? Por lo que pasó con Velázquez y por lo mío, ¿no? Así que otra cosa no me cabe, yo le mando un gran abrazo, ya nos vamos a ver, el jueves no voy a poder ir, posiblemente vaya Luisa a la marcha, pero el otro jueves posiblemente sí vaya. Te mando un gran abrazo para vos, para Macri, para este gran, bueno, el mejor operador de todos los tiempos, para Daniel. Hasta un momento, un gran... Hola, Rubén Márquez, Pino, la Tiempo Nacional, audiencia de Héctor de Chivicoy. Y bien, bueno, lo que pasa con esta corporación, entre comillas, asesina, toda esta porquería, inmunda, Monsanto, la Barrigol, los bancos, Monsanto especialmente, la basura, la inmundicia que generan, los venenos que generan, justamente, para eso el kirchnerismo corrupto preparó a esta lacra, ¿no? Esta lacra corporativista, banquerista de ahora, esta CEO, esta CEOcracia, patitocracia, chorrocracia, con la deudocracia que tenemos, justamente para desbastar y desguazar el país. Estos héroes, como estos membros. Mire, yo estoy muy de acuerdo con la señora que dijo que ustedes lo votaron, ustedes aguántensela. Porque ustedes lo que programa Rubén, hicieron siempre campaña en contra de Cristina. Lo cierto que le daba 2 aumentos por año por sobre la inflación, que eran los 2 aumentos. Ahora ustedes están diciendo de que la señora Cristina es corrupta. Muy bien, habrá tenido falla de corrupción del mundo, pero la señora Cristina hizo una gran gestión en el gobierno, favoreciendo a los pobres. No como eso, que ustedes le hicieron campaña a favor, y ahora que están sacando la plata de bolsillo. Yo a este último señor que llamó le preguntaría, ¿qué carajo tomó hoy? Porque si dice que yo le hice campaña a Macri, está hablando al pedo, pelotudeces. Nosotros no le hicimos campaña a nadie, ni a uno ni a otro, porque son todos chorros. El que por ahí le tiran una migaja a usted, porque por lo que veo le deben haber regalado una jubilación, y por eso recibe dos aumentos, pero no porque se haya roto el culo laburando, porque al que se rompió el culo laburando, le vetó la ley, que le permitía cobrar con dignidad por lo que había trabajado y había aportado. Entonces usted, como le tiraron un platito de lenteja, entonces tiene, va y aplaude como los pichichos cuando le ponen el plato de comida, nada más que el pichicho en lugar de aplaudir mueve la cola. Y usted no sé cómo será la cola suya, pero también capaz que se la movería, porque le tiraron un plato de lenteja. Mi amigo, cuando hay mierda por un lado y mierda por el otro, yo no elijo la mierda. Ni hago a favor de uno ni hago a favor de otro. Porque usted juzga lo que está pasando ahora, pero se comió muy bien la mierda que le dieron, porque a usted lo acomodaron, le dieron una jubilación que no merecía, que no tenía por qué cobrarla, porque su puta vida laburó, porque se rascó bien las pelotas, mientras que el otro laburaba y se la robaban. Entonces ustedes son los vivos. Yo no soy boludo, mi amigo. Yo no le hice ni campaña a Cristina, ni campaña a este, y me opuse a Cristina, me opuse a este, me opuse a Menem, a Alfonsín y a todo, porque, y al proceso, porque son todos ladrones, y mire cómo dejaron el país. Y por boludo como usted está el país como está. Buenas tardes, Macri, Rubén, Espínola, soy Marí de Wilde. Y digo yo, con la deuda externa que tenemos ahora en este momento tan grande, ¿por qué no reparte un poco para la deuda interna? Y ahí estamos nosotros, los jubilados, que no queremos una ley tramposa, queremos la acción de clase, donde seamos de una vez los jubilados tratados y abonados mensualmente como corresponde, como seres humanos. Acordate también del norte, de la pobreza, y acordate de la deuda interna de acá, de nuestro país. Sí, buenas noches, señor Giovannini, le habla Marta de Villa Pueyrredón. Era para decirle que hay un lugar en donde sí se evaporan los dólares. ¿Sabe dónde están los 600 millones? En el Banco Ambrosiano en Roma. Averigüe y va a ver que están ahí. Le mando un beso, gracias. Bueno, nos despedimos hasta mañana, pero antes de irnos, y recordar a la gente que mañana volveremos a estar a partir de las 19. Quiero saludar a todos los amigos periodistas deportivos que se van a hacer cargo de Ahora en Más, porque hoy es su día. Muchas gracias, muchas gracias. Nos adherimos también, feliz día a todos los periodistas del país, en especialmente los que integramos Radio Belgrano y más especialmente los que integran APL Somos Fútbol, que hacemos un gran trabajo día a día, semana a semana. Fíjense qué trabajadores somos, que ni siquiera en nuestro día descansamos. Tremendo. Ah, bueno. Ya gran noche, carita, che. Viste, hoy que es el día del canillita, viste, hoy es el día del canillita y están todos los kioscos cerrados. Feliz, ustedes viste, están acá. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Feliz día a los canillitas también. Y hoy, quédense ahora escuchando a Pele Somos Fútbol. Programón, tenemos todo lo que dejó la fecha 8 del campeonato de primera división y toda la previa de lo que va a ser Argentina, Brasil. Vamos, Messi, vamos, que hay que ganar, Si usted quiso saber todo lo que pasó en el fin de semana de fútbol y fue al kiosco hoy y se encontró que estaba cerrado, no pudo comprar el diario, quédese escuchando acá a los amigos que le van a contar todo. Nosotros a partir de las 19, mañana acá con Rubén Giovannini y con todo el equipo. Hasta mañana. Belgrano AM650.